La pava le anunciaba la lluvia, era la lectura de los hombres originarios de las cosas naturales. Pone la pava. Aquí estamos, dando inicio al tercer y último bloque en Poné la Pava de hoy, sábado 29 de mayo del año 2021, último programa de mayo. Tenemos una consigna mediante la cual ustedes se pueden comunicar con el programa, que es cómo preferís el locro, cómo te gusta el locro, ¿por qué? Porque en un ratito nomás nos vamos a estar contactando con nuestro compañero Rodrigo Navarro Aquiqui, que habitualmente hace en este programa una columna de historia de Nono y de Tras la Sierra, y que prometió el sábado pasado que hoy nos iba a traer la historia del locro. Así es. Entonces nos dio el pie para tirar esa en el aire, ¿no? ¿Cómo es que prefieres el locro? Así que se han contactado bastantes personas, han mandado mensajes diciendo contando distintos sus versiones, cada uno. Exacto, así que vamos a hacer un sorteo al final del programa. Sí. Igual tenemos una particularidad hoy. Sí. Nuestro premio es un locro. Invisible. Un locro invisible. ¿Por qué no? Si subastan una escultura invisible por $18,300. ¿Cómo dijo? $18,300. Una escultura, bueno. El artista italiano Salvatore Garau logró vender una escultura inmaterial. Ajá. Titular. Ah, bueno, inmaterial es distinto a invisible. Bueno, inmaterial, claro. Sin materia. Sí. O sea, sería solo. Bueno, una canción. Es inmaterial, es verdad. Por eso le digo, bueno. Pero en este caso es una escultura. Claro, es raro. A ver, qué grosso. Eso, llama, yo quiero ser como Salvatore Garau. Esta, yo soy. Esta obra es completamente invisible. Sí. Me hace acordar al cuento del gran emperador. Ajá. Que el tipo tenía toda una junta de asesores. Sí. Y necesitaba que le dijesen todo el tiempo lo que tenía que hacer, cómo vestirse, cómo qué comer y tal. Y en un momento, claro, se pone un traje invisible. Y sus asesores le decían que era el mejor traje, el más hermoso, nunca visto, con esos hilos tan hermosos, bordado, todo de forma invisible. Sí. Y bueno, después de un largo tiempo, en donde él está convencido de que sus asesores le están diciendo lo justo y lo verdadero, se da cuenta que está desnudo. Andaba en bolaina. Claro. No. Y bueno, ahí como que le cambia el chip. Pero esa es la historia del gran emperador. Bueno, es algo parecido. Este es, va a llegar a emperador, por lo menos. Seguro. Este artista, si se lo propone Salvatore Garau, ¿es? Sí, exacto. Salvatore Garau, italiano. Yo soy, se llama la obra, que es completamente invisible. Debe colocarse en una casa particular dentro de un espacio libre de cualquier obstrucción. Ojo, no se va a caer y romper algo que vale $18,300. No, claro. Claro, libre de porque no se ve. No. Entonces alguien la puede si llevar la puesta. Llevas, claro, por delante. Es como, no. Bueno, vamos a estar sorteando bueno, un locro. Así es de absurdo es nuestro mundo. Sí. Evidentemente. Bueno, podemos hacer sorteo de la olla de locro, pero es invisible, ¿eh? Sí. Es invisible, la vas a tener que poner en un lugar donde no se vuelque. Claro. Con mucho precaución para que no obstruya el paso. Pero ese es el sorteo de hoy. No se quema con el fuego. No se va a quemar. Quédense tranquilos. No se pasa, ni sale cruda. Nada, no. Todo perfecto. Va a salir muy bien ese locro. Bueno, 57-6173, 15-57-6173 es el teléfono de contacto hoy en este programa que estamos haciendo en vivo desde los estudios centrales de Radio El Grito aquí en la localidad de Los Hornillos por la 88.5 por radioelgrito.com.ar. Nos puedes sintonizar desde cualquier lugar del cosmos como lo hacen desde Neuquén, que hemos recibido hoy un mensaje. Exacto. Bueno, quisiera recordar, el día de ayer, 28 de mayo, fue el Día Internacional de los y las Ceramistas. También, así que fíjese. Extender el saludo a toda la gente que trabaja con el barro acá uh-huh. en el valle, que somos un montón, sí. que es un oficio hermoso, sagrado y antiguo. Así que bueno, eso, ese recordatorio de para todes, todas y todos. Hay varias fechas que, se celebran. Esta es la fecha del Día Internacional. No, el Día Internacional. Sí, en Argentina el Día Nacional es el 30 de octubre. Ajá, bien. Así es. Bueno, salute entonces uh-huh. a las y los ceramistas. Bueno, mientras nos alistamos para hacer la comunicación telefónica con Rodrigo Navarro Akiki, ya que el tema viene de comida, uh-huh. le propongo escuchar una tonada sí. de un conocido chileno, uh-huh. Tito Fernández, que es un grosso, le recomiendo escucharle. Uh-huh. En este caso, la tonada de las comidas. A la vuelta, perfecto. Escuchamos la historia del locro con el Rodri Navarro Akiki. Remedio para el diente largo, la tonada de las comidas. Comienzo de amanecía por mi gusto y por encargo. Y si en el cuento me alargo, habrán de entender razones, la fe de los comilones puesta todo a mi servicio para hacer este sacrificio y contar cómo se comen. ¡Lo fuimos! Una trenza, chunchules, papas cocidas y olvídate del mundo hasta el otro día. Una gallina entera en escabeche y un pernil de 3 kilos para el diente leche. ¿Cómo le iría, mire, con un curanto? Puta, se me paran los pelos de puro espanto. Y un picante de loco, ¡qué maravilla! Del que recontra pica y hasta la silla. Se me arranca la lengua, tengo pa' rato. De puro gusto, mire, choro zapato. 20 metros de prieta, ¿quién lo dijera? Me he visto de bombero, mansa manguera, ¿no? Mansa manguera, mire, por pate vaca, me tocó longaniza, manguera flaca, sí, yo me comiera un churrasco con ajo, si te quisiera, mire, ver la rodilla, 1.5 kilos de asado de picanilla, aro, aro y arito, aro y arazo, me pegara con tinto manso huascazo. Me gusta la vida del burro porque sabe lo que quiere. No tiene buena memoria, pero tiene lo que tiene, ¿no? Una cabeza chancho con harto ají y lo vamos pasando a la virulí. ¿Y qué me dice, oiga, de un caldo de pata? 30 pesos por año llena la guata. Llena la guata, sí, y es re jodido. Ni pata de elefante que hubiera sido, ¿no? Me gusta la cazuela, con harta carne, con zapallo, con choclo para castigarme. Gordo como barrica yo me pusiera, y no dentro en el hoyo cuando me muera mi alma, mansa cuestión. ¿Cómo te subo al cielo, tonto guatón? Toná de las comidas, me diera el hambre y me fuera cortado. Tavo por el alambre, no me sirven de nada los cinturones, se me andan refalando los pantalones. Un erizo con pibre, ¿qué me demoro? Y una ternera entera, decía el toro. 1 por 2, 14, 40, 20, me comiera un pescado frito en aceite, me comiera la novia y a los padrinos, y a la niña de mano de los vecinos. De los vecinos, sí, ya se termina. Me como por fideo la serpentina. La serpentina, sí, caldo de tetera. Se acabó la comida, todo pa' afuera. Y se fue. Nono, antiguo pueblo del oeste cordobés. Historias, historias de mi pueblo, de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Bueno, como decíamos, establecemos el contacto, la comunicación telefónica con la localidad de Nono. Allí está nuestro compañero Rodrigo Navarro Akiki, digo bien. Rodri, ¿me estás escuchando bien? Buen día. Hola, buen día a toda la audiencia. Hola, Rodri. Nuevamente de teléfono. Bueno, Rodri, ya prometimos, avanzamos desde el inicio del programa, de que hoy nos traías lo prometido el sábado pasado, la historia del locro, ¿esto es así? Así es, estuve investigando un poco. Resulta que el locro es preincaico, es una comida anterior a los españoles y anterior al Imperio Inca. Nosotros lo conocemos, por un nombre, ¿no? Quechua, a pesar que es incaico, y que en quechua se le decía rucru o lucru. Ajá. Y bueno, es un guiso en base a zapallo, poroto y maíz, ¿no es cierto? Uh-huh. Después, obviamente, como ya habías mencionado en el programa, cada región le va poniendo sus ingredientes, ¿no? Cada lugar le va poniendo sus adicionales, ¿no es cierto? Si es carne, distintos tipos, hay lugares en donde va con carne de llama, hay lugares donde puede ir con mandioca, otros con arroz, o sea, va variando mucho en las distintas regiones del país, e incluso también en otros países, como Bolivia, Perú, claro. También se come el locro de distintas formas. Ajá. De hecho, en Ecuador hay un tipo de locro llamado jaguar locro, y otro que es el locro de queso. O sea, de todo esto me fui enterando de que el locro, bueno, pasa las fronteras de Argentina, ¿no? Y uh-huh. que es de todas las zonas andinas. Uh-huh. Bueno, en nuestro país, si vamos a los inicios, a 1810, estaba predominantemente en el norte esta comida. Sí. Pero se expande a todo el país durante las guerras de independencia y después, ¿no es cierto? Uh-huh. Que ya que era una comida que era muy fácil, o sea, muy económica y bastante nutritiva, calórica, que junto con el charqui, digamos, sí. era fácil de alimentar a grandes cantidades de tropas, ¿no es cierto? Claro. Entonces, con ese, digamos, la guerra de independencia fue el que llevó la comida del locro a todo el país. Ajá. Entonces, bueno, después cada región del país que tenía sus distintas producciones económicas le fue agregando sus ingredientes, ¿no es cierto? En principio, también tenemos que hablar de que... vos habías mencionado que le decías al locro sin carne... Huachi, ¿no? Huachi locro. Claro. Sí, yo lo he escuchado por Ramón Cortés, ¿no? Un importante poeta de San Lorenzo, que acá antaño se le decía huacha locro. Ajá. Pero bueno, obviamente tiene más o menos de la misma palabra, ¿no? Son variantes. Claro. De similitud. En sí, el principio del locro es sin carne, pero bueno, obviamente por los ingredientes que se fue agregando en la época colonial, se agregó distintos tipos de carne. Pero como siempre fue una comida popular, digamos, económica, de la gente más pobre, siempre eran achuras, mamongos, pasta de cerdo, ¿no es cierto? Que son cortes que en ese antaño se regalaban, digamos, o se descartaban, y bueno... eso también da para otro programa, hablar sobre las comidas afro. Hay incluso un libro que habla sobre todas las comidas que le quedaban a los esclavos y a los gauchajes que vendían la carne, que era lo más pulposo, y se quedaban con, claro. con el hueso. Las achuras, claro. ¿no? La hierba y todo eso, que era la comida más económica, que hasta no hace mucho, casi prácticamente se regalaba. Sí, yo recuerdo, ahora, discúlpame Rodio, te interrumpo un segundo, ahora anda a pedir colita, patita y huesito de chancho a cualquier carnicería, te arman una bolsita y te la cobran y bastante salado, ¿no? Sí, antes sí, se regalaba todo, eso. Sí. Los chincholines, las mollejas, impresionante, como lo que vale ahora. Sí, bueno. Otra cosa, Rodri, un segundo. No, te quería preguntar, mencionaste un libro que habla sobre las comidas afro. ¿Te acordás de quién es el libro, el título, como para por ahí hurgar? Fue, ahora mismo no me acuerdo el nombre del autor, pero era afrodescendiente y escrito en 1903 aproximadamente, o sea, los principios del siglo XX. Fue cocinero de la Casa Rosada y él tiene ese libro que junta todas las comidas de su familia y de antaño. se considera que ese libro es el que registra por primera vez el lazo de Achura. Ajá. Bien. Así que es interesante, en todo caso lo traigan para la semana que viene. Dale, bueno, el asado de Achura, dicho sea de paso, que para los días de carneada, aquí en la zona al menos, es lo que se hace en el día, ¿no? Todas las achuras van a la parrilla, se prende un fuego, se va depostando en animal, pero las achuras es el asado del día de carneada, ¿no? Claro. Y bueno, en la época de la esclavitud, ¿no es cierto? Los esclavos comían eso y la carne, obviamente, los vamos, los blancos. Claro. Por eso queda esa tradición también, y que la registra este libro, que lo podemos hablar, si quieren, un poco la semana que viene. Dale, lo agendamos porque nos encanta hablar de comidas. Sí, nos encanta. Aparte, bueno, la cultura y la comida es como lo más interesante, me parece, va de la mano ahí. Se redescubren un montón de cuestiones, ¿no? De historias, de tradición, de lo cultural, de cómo nos van llegando cosas que a lo mejor se van perdiendo por otros lugares, ¿no? Por los libros, la historia oficial y demás, ¿no? Rescata lo que sí se rescata en la cocina, ¿no? Sí, aparte las comidas tradicionales. Clara evidencia de una mixtura, ¿no es cierto? De lo preincaico, prehispánico, el aporte de los animales traídos por los españoles, ¿no es cierto? Y de los ingredientes que traen la colonización y, bueno, la distinta forma de preparación, que ya es una mixtura afro-indígena, hispánica y de todo, ¿no? ¿Cómo será la receta del locro típico, locro transerrano, por ejemplo? ¿Tenemos ahí, o más allá de los gustos y las particularidades de cada casa, capaz que hay como una forma típica de preparación del locro en Córdoba o en esta parte de Córdoba, o no lo hay? Mira, es tan variante porque no hay un acuerdo cerrado, digamos. Siempre se menciona el agregado de mondongo, de chorizo colorado, que creo que sería una de las particularidades de la zona de Córdoba. Pero bueno, sí, es tan variante como en todos lados, digamos. No podría especificar cuál es el locro de la provincia de Córdoba oficialmente, no sabría decirte. Bueno, también varía del gusto, ¿no? Claro, bueno, sí, calculo que me podés decir cómo es el locro de los navarros a Kiki. Acá el locro es comprado. Ah, mira, no vale eso. No vale, loco, ¿no crecieron un locro? ¿Cómo? No. No, con mi viejo, como somos dos, viste, para hacer un locro, termina comiendo un mes locro. Entonces, optamos comprar, cuando sabe gastar el Club Unión o los clubes de acá, lo hacen muy bueno, así que sabemos comprar, o a la Chabela también, hace poco hizo. Son lugares que nos faltan, digamos, el locro. Y te ahorras el tiempo de cocción que lleva. Hay que tener paciencia para armar un locro, ¿eh? Claro. Así que. Bueno, por todo eso nosotros lo decimos comprar, Está muy bien, está muy bien. Bueno, Rodri, te mandamos un abrazo grande, buenísima la columna como siempre, me encanta que sigamos hablando de las comidas en la próxima. Dale, un saludo, te mando un saludo a mi papá, sí, que estuvo en el Cordobazo, ¿no es cierto? Y se conmemoran varios, bastantes años, ¿no? Del Cordobazo. 52 años, si no me equivoco. Exactamente. Así que bueno, un saludo para él, que él estuvo en las primeras filas ahí del conflicto. Bueno, ya lo vamos a ir a buscar. Claro. Lo vamos a ir a buscar y nos vamos a sentar a charlar, grabador mediante, con don Navarro ahí, para que nos cuente sus vivencias, ¿eh? Interesantísimo. Uh-huh. Bueno, dale. Bueno, Pancho. Un saludo a toda la audiencia, un saludo Sol, ya nos estaremos viendo con su poda. Dale, esperamos el sábado. Rodri. Esperamos el sábado próximo allí en Nono poder volver a hacer el programa desde la Biblioteca Popular Licha Funes. Y bueno, ahí nos estaremos encontrando, Rodri. Dale, muchas gracias, estamos viendo. Chau, abrazo. Bueno, ahí pasó nuestro compañero Rodrigo Navarro Akiki con su habitual columna de historias, en este caso la historia del locro. Sí, muy bueno. Para cerrar, sí.

el poeta puntano Antonio Esteban Agüero, su digo, La Mazamorra. Bueno, nos metemos de lleno con la información de la provincia de Córdoba. Lo anunciábamos al inicio del programa. Vamos a dar el pe a pa de las nuevas medidas anunciadas el día de ayer por el gobierno provincial en relación a la pandemia, ¿no? Pero antes de eso, déjame sol, compartamos un par de mensajes que llegan al 5761. Ahí está, lo decís bien, 576173. A ese teléfono nos mandan mensaje, la consigna de hoy es cómo prefieren el locro. Vamos a estar sorteando hacia el cierre una olla de locro invisible. Bueno, escribí a Mónica, dice: excelente informe, y se ríe, gracias por la sinceridad de Rodrigo con su locro. Está bien. Igual se puede hacer un locro, aunque sean dos, y llamar a compartir la mesa. También, claro, ¿no? Son dos, hacen claro. El locro e invitan. Igual es cierto que el Club Unión sí, hace bueno. Un locro muy rico. Muy bueno. Nos escribe César, también sí. Desde Nono, dice: ¿no será una cueca? Saludos, me gustaría la olla. Dice, lo del chileno muy bueno, pero me parece que no es una tonada, es una cueca. Abrazos y espero que pronto nos reencontremos, nos dice César, que queremos. Hace programa para saber quiénes somos todos los sábados, hace un par de sábados que no está saliendo. Está saliendo ya de la etapa de aislamiento familiar, así que capaz que en breve, que no sé si en vivo, grabado, de alguna manera, lo vamos a tener a César a partir del próximo sábado. Bueno, vamos con la información, como lo anticipamos. Córdoba anunció ayer flexibilizaciones. Estas son las flexibilizaciones y restricciones que regirán desde el lunes 31 de mayo al 11 de junio, inclusive en toda la provincia de Córdoba. Circulación restringida. Se reanudan las actividades no esenciales en el horario de 6 a 19. La circulación será de 6 a 20 horas, como estuvo vigente hasta el 21 de mayo. Solo personal esencial puede circular fuera de ese horario y para circular se deberá descargar la app Cuidar. Actividades comerciales. Podrán desarrollarse entre las 9 y las 19 horas, shoppings entre las 9 y 19 horas también, patios de comidas, solo delivery y take away. Restaurantes y resto bares. Hasta las 19 horas, modalidad delivery de take away hasta las 23. ¿Me puede explicar qué sería esta? ¿El take away? Sí. Ah, el delivery es cuando a vos desde el comercio te llevan a tu casa lo que pedís. Sí. Y el take away es al revés, vos vas y retirás en la puerta del comercio lo que querés. Ahí va. Bueno, no la tenía esa modalidad. Actividad escolar. Sí. El nivel inicial, primario y educación especial se retoma con clases presenciales bajo sistema de burbujas. En el nivel secundario se retoma la presencialidad con sistema de burbujas, a excepción de las localidades o conglomerados urbanos con más de 30.000 habitantes. Las guarderías y salas maternales funcionarán normalmente. La actividad periescolar, lo que sucede alrededor de la escuela, solo de manera virtual. No, eso no lo entiendo. Pero bueno. ¿Las obras privadas? Sí, están permitidas conforme a los horarios y protocolos establecidos antes de las últimas restricciones de la semana, esta que se acaba. Las reuniones sociales y o celebraciones se mantienen suspendidas, tanto en ambientes públicos como privados. Las reuniones familiares se podrán realizar de hasta 8 integrantes en el horario de libre circulación, entre las 6 y las 19. Exacto. Las actividades religiosas, eso sí, se mantiene vigente con la reducción de aforo, o sea, no puede concurrir más del 30% de la capacidad de la iglesia. ¿Turismo? Las actividades turísticas grupales están suspendidas. Los salones de eventos y fiestas continuarán cerrados. Las prácticas deportivas y actividades recreativas en ambientes cerrados están permitidas, pero hasta 12 personas. Prácticas deportivas y actividades recreativas individuales y grupales al aire libre se podrán realizar sin uso de los vestuarios ni de las instalaciones del lugar. Continúan suspendidas durante este periodo, o sea, hasta el 11 de junio, las competencias de cualquier tipo, sean federadas, amateurs o exhibiciones, excepto las que autoricen desde el gobierno nacional. Bueno, gimnasios y natatorios podrán desarrollar actividades según el protocolo establecido. los municipios y comunas. Ahí es la bajada, ¿no? Se comprometen los municipios y comunas del gobierno de Córdoba a llevar adelante el control y el cumplimiento de todas estas disposiciones y de los protocolos vigentes. También se comprometen a fortalecer la vigilancia para detectar casos de COVID de manera temprana. Todas las actividades deberán desarrollarse cumpliendo los protocolos establecidos. Eso lo indican desde el gobierno de la provincia de Córdoba. Bueno, hay algunos anuncios económicos en relación a, sí, a estos tiempos. Sí, los beneficiarios de las ayudas económicas y financieras son personas físicas o jurídicas con domicilio fiscal en la provincia de Córdoba, titulares de unidades económicas cuyas actividades hayan sido restringidas en estos rubros. Por ejemplo, bares y restaurantes, salones de fiestas y discotecas, gimnasios, natatorios y canchas, escuelas de danza, canto y teatro y academias de idiomas, centros de formación profesional y academias de oficios como cine, autocine, teatros y centros culturales. Bueno, esos son los rubros que van a recibir los siguientes beneficios. Plan de facilidades de pago para deudas vencidas de PEC, o sea, de energía eléctrica, hasta mayo de 2021 inclusive, con una tasa de financiación del 1% en 30 cuotas mensuales. El vencimiento de la primera cuota será en diciembre próximo, con plazo de adhesión a este plan hasta septiembre de este año. Diferimiento en el pago de las facturas electrónicas que venzan en junio del 2021 hasta diciembre con 0% de interés. Todo esto tiene que ver todo con la cuestión de la energía eléctrica, sí, ¿no? La luz. Uh-huh. Por ejemplo, reconexión sin costo de los medidores en caso que corresponda o que se solicite la baja temporal del servicio. Si vos tenés un negocio de alguno de los rubros mencionados, podés dar de baja el medidor de la luz, ¿sí? Y cuando lo tenga la posibilidad de trabajar y lo vuelvas a reconectar, no se cobrará el, ese costo que siempre es alto de reconexión. Uh-huh. Además, también la exención del impuesto a los sellos hasta diciembre del año 2021 sobre contratos de alquiler de hasta 40.500 pesos mensuales. Exención del pago mínimo de ingresos brutos para todo este año 2021. Exención de ingresos brutos para los meses de mayo, junio, julio y agosto de este año. Uh-huh. ¿Qué más? Ayudas económicas no reintegrables, como subsidios, determinadas según la condición fiscal de entre 30 y 70 mil pesos. Por ejemplo, eso es así. Si sos monotributista de alguno de los rubros mencionados, ¿no? Sí. El que mencionó solo al principio. Si sos monotributista de las categorías A, B y C, podés acceder a un subsidio de 30 lucas, 30 mil pesos. Si tu monotributo es D, E, F o G, siempre y cuando ese monotributo esté asociado a una actividad económica vinculada a los rubros mencionados, siempre hablamos de lo mismo. Sí. Subsidio será de 40 lucas. Si el monotributo es categoría H, I, J o K, podés pedir un subsidio de 45 mil pesos. Si la condición es responsable e inscripto, y la declaración jurada promedio para el primer trimestre de este año ha facturado hasta 250 mil pesos, el subsidio asciende a 45 mil pesos. Y si sos responsable inscripto y la declaración jurada de ingresos brutos promedio para el primer trimestre de este año es superior a esos 250 mil pesos, podés acceder a un subsidio de 70 lucas, 70 mil pesos. O sea, los subsidios van de los 30 a los 70 mil pesos. Claro. Eso está dividido de acuerdo a la categoría de tu monotributo o la declaración jurada de ingresos brutos. Estas son las medidas anunciadas en el día de ayer por el gobierno de la provincia de Córdoba en una situación en donde, por lo menos, hasta ahí chusmeando un poco ayer, no se veía que haya habido ningún anuncio de parte del gobierno nacional ni de ninguna otra provincia de la República Argentina respecto a cómo sigue a partir del lunes la situación de restricciones o flexibilizaciones. Bueno, ha anunciado el gobierno provincial, ahí quienes hacen análisis más políticos de esta situación dicen, bueno, el gobernador que está todavía en recuperación de una cirugía y está cumpliendo calvo la función de gobernación, que fue quien hizo los anuncios de ayer, aparentemente Schiaretti está lanzado de lleno a una posible candidatura presidencial para las próximas elecciones presidenciales, y este anticipo en las medidas hacen quienes una lectura más política que tendría que ver con mostrarse ya no solo a nivel de la provincia de Córdoba, sino a nivel territorio nacional, como, bueno, acá Córdoba anunció antes que nadie. Claro.

Poné la pava. ¿Cuántos recuerdos con respecto a esto del mate? ¿Saben qué se me vino a la memoria? Los mates de leche. ¡Qué rico! Hace años que no tomo mate de leche y sabíamos compartir con mis abuelos maternos. Y mi abuela siempre a la mañana, ya cuando nos levantábamos, tenía el mate de leche, hirviendo la leche con azúcar. Y me acuerdo que le echaba una brasita a la leche y agarraba un gustito tan rico. Hace años que no lo hago. Ya lo voy a volver a hacer, me hicieron recordar eso tan lindo. Poné la pava. Bueno, acá llega más mensajes. César me dice, aprenda pues los ritmos. Ah, que yo dije de sí, si era o no una cueca. Sí, bueno, tonada, sí. Bueno, lo voy sí, a tener sí. que hacer, che, me retan. Y al locro, dice, dice César, y al locro lo prefiero con todo, como se hacía desde la época criolla. ¡Carajo! No puso, carajo no puso. Y escribe Sandra, que recién la escuchábamos a ella. Sí, hablando del mate de leche. Sí, con el mate de leche. Dice, cuando se termine esto, los vamos a invitar a comer el locro que hace César. Es para chuparse los dedos. Qué rico. Bueno, listo. No. Esto está grabado, fotografiado, autenticado con escribano. Esto está, sí. Prefiero el locro con huesito de chancho y mondongo. Yo también. Qué rico. Soy Sandra Mondino, nos dice. Sí, perfecta. Sandra es... Estás acá y vamos a participar del sorteo de la olla de locro. Totalmente. Invisible. Sí. Qué rica que es la mazamorra también, ¿eh? Como claro. decía el poema sí. de Agüero. La el Digo. Que es... Qué loco. Sí. Antonio Digo. Esteban Agüero, además, tenía una forma de decir que el chabón dijo que sus poemas no eran poemas, eran Digos. Digos. Está buenísimo. Tenía poesías, así, sí, pero sí, además dice... Digo la mazamorra. Después hay otros que digo, ahora no me acuerdo. Pero hay varios que los pudo registrar en su propia voz, que es lo que escuchamos claro. hace un ratito. Muy, muy. Una voz muy potente. Sí, sí, sí. Sí, la mazamorra, el pan de los pobres. Claro. Muy rica es la mazamorra. Qué nutritivo el maíz, ¿no? Totalmente. El maíz es un alimento total. Valle detrás la sierra. Chinita arisca del monte, ojito de sacha cabra. Me ha dado para trampearte vidita media palabra. Poné la pava. Bueno, casi sobre el cierre del programa, logramos la comunicación, el contacto telefónico con Silvina Lascano, vecina de Arroyo de los Patos, integrante de Vecines por el Monte. Silvina, ¿me estás escuchando bien? ¿Cómo estás? Te escucho perfecto. ¿Cómo andas, Pancho? Buen día. Hola, buen día. Bueno, la idea era charlar un ratito contigo, que nos cuentes un poco qué novedades hubo en esta semana en la que, bueno, todas y todos en la provincia de Córdoba nos tuvimos que guardar un poco con estas nuevas medidas de tanto el gobierno nacional como el gobierno de la provincia, de nuevas restricciones debido a la pandemia de COVID-19. En relación, te lo pregunto, a el trabajo que se viene haciendo en gran parte de manera ilegal por parte de esta empresa de origen chino que pretende instalar el parque solar fotovoltaico allí en Villa Cura Brochero. Bueno, mira, a pesar de todas las restricciones, nosotros hemos seguido trabajando en forma virtual con el tema de parque solar, buscando información. Está un poquito abocado el tema de el desmonte y la leña que se entregó a los diferentes municipios y comunas de la zona. Tenemos entendido que se entregó en Brochero, Mina Clavero, Arroyo de los Patos y Nono. Y bueno, ¿por qué, digamos, se permitió esta distribución de la leña a partir, digamos, de un desmonte totalmente ilegal? Que en definitiva es como, digamos, sería como un medio de prueba, digamos, para demostrar que ese desmonte efectivamente fue realizado por esta empresa. Sí. Entonces, digamos, estamos abocados a la búsqueda de esa información y bueno, estamos, digamos, en ese tema ahora. Bien. En esa instancia. Bien. Bueno, recordemos, ¿no? Allí en esa zona se desmontaron 90 hectáreas de monte nativo en zona roja de máxima conservación. Hubo una denuncia por vecinas, vecinos y por la Municipalidad de Cura Brochero, intervino la Policía Ambiental, constató el desmonte, multaron a la empresa que hace esos trabajos, la empresa pagó la multa de unos 7 millones de pesos, pero después de eso continuaron haciendo movimientos de suelo y continuaron desmontando, interviniendo también sobre un curso de agua en esa propiedad, ¿no? En ese predio, y también vimos que ya se instaló parte de la perfilería sobre la que pretenden montarse los paneles solares. Hubo un camión que quedó varado en el camino hacia La Gloria, cruzando por San Sebastián, porque semejante camión que traía, entiendo, tuercas, tornillos para la instalación de estos paneles, no podía acceder por ser un camión tan grande, pasando por un camino que por lugares medio angosto y que pretendían desmontar la vera del camino para que pase el camión, ¿no? No solamente que pretendían, sino que empezaron, digamos, a desmontar, a sacar parte de árboles, ramas, digamos, que estaban al costado para poder dar lugar a que pasara el camión, y como siempre actúa, o como pretenden actuar sin autorizaciones correspondientes, como puede ser la autorización de la Municipalidad de Brochero para hacer, digamos, una pretendida poda, digamos. Uh-huh. Ellos agarran directamente, salió gente ahí que está trabajando, obreros, a abrir, digamos, camino. Es lo que, digamos, más molestaba a los vecinos, o molesta a los vecinos, el grado de impunidad con el cual se manejan. Claro. Bueno, en ese momento, por la intervención de los vecinos, tuvieron que... ¿Cómo terminaron llevando estos materiales? ¿Pasó el camión o lo tuvieron que hacer de otro modo? No, por la intervención de los vecinos, de la asamblea, intervino la policía, ellos levantaron ahí, constataron, digamos, la situación, presentaron la de oficio en fiscalía, todo este tema, y después, en la mañana siguiente, directamente fueron y descargaron con un camión más pequeño, y pudieron, digamos, llevar todo ese material hasta el predio. Bien. Pero, digamos, en definitiva, no se siguió destruyendo, por lo menos esa parte del camino, ¿no? Bien. Bueno, recordemos también que desde la organización, desde los vecinos organizados ahí en Vecines por el Monte, volvieron a presentar una solicitud de información ante la Secretaría de Ambiente respecto a qué expediente hay en marcha para autorizar o no estos trabajos que están haciendo estas empresas para instalar el parque solar fotovoltaico, una solicitud de información que ya habían realizado el año pasado y que nunca les contestaron, y le dijeron que habían perdido las notas, ¿no? Sí, dijeron que no encontraban la nota que habíamos presentado. Se volvió a hacer un pronto despacho, juntando toda la información nuevamente que estábamos requiriendo. El pronto despacho tampoco fue respondido hasta ahora, y las notas que hemos presentado posteriormente tampoco. Así que es, digamos, una imposibilidad de que los ciudadanos podamos ejercer nuestro derecho de defensa de medio ambiente, como establece, digamos, los tratados internacionales, como nuestra Constitución Nacional. Es decir, mientras el desmonte se hizo, por lo que me decía una vecina de ahí, prácticamente en 4 días, porque trabajaron día y noche para desmontar prácticamente entre 50 y 60 hectáreas, nosotros tenemos 5 o 6 meses para obtener información. O sea, es totalmente, digamos, no se puede comparar, digamos, cómo avanza una cosa y cómo avanzamos nosotros los habitantes, los ciudadanos, con todos nuestros derechos, en comparación con lo que hace la empresa, digamos. Ya han pasado un montón de meses y no tenemos acceso a la información. Nos están, digamos, jugando con eso, con ese tiempo que es valioso para hacer cualquier acción en el ámbito judicial, y mientras la empresa sigue trabajando a pesar de las restricciones que había con respecto al decreto de necesidad de urgencia, no se detuvo la obra y siguen trabajando, así que estamos en total desigualdad, digamos, de condiciones. Por ahí personalmente a mí me indigna bastante. Uh-huh. O sea que durante toda esta semana pasada se sabe que dentro del predio no se detuvieron los trabajos. No, siguieron trabajando, a pesar, digamos, que no son, o no serían, digamos, personal de extensión, ellos continúan trabajando. Se continúa el trabajo ahí dentro del... por lo que tengo entendido, algunos, digamos, porque hay diferentes empresas trabajando, algunas empresas siguieron trabajando, otras no. Uh-huh. depende digamos, depende de la empresa. Pero bueno, lo que nos está faltando, digamos, la respuesta de la provincia, en definitiva, de los organismos provinciales, de policía ambiental, de ambiente, de Secretaría de Ambiente, y otros organismos recursos, que no tenemos la información a ver por qué autorizaron, en base a qué autorizaron, y bueno, qué pasó, digamos, con las denuncias que se hizo a la policía ambiental. Toda esa información que es necesaria, hasta el momento no las hemos obtenido. A pesar de la insistencia, llamado por teléfono, presentó el pronto despacho. Bueno, en definitiva, como te digo, retrasé la información, mientras que el tiempo es muy valioso en estas cuestiones. Claro. Silvina, ¿y saben ustedes si, por ejemplo, desde la Municipalidad de Cura Brochero también presentaron pedido de información ante la Secretaría de Ambiente, o no han pedido, están en conocimiento de eso? ¿Tampoco se le está brindando información al municipio, o qué saben de eso? Yo tengo entendido que pidió la información, y bueno, todavía ha sido una respuesta concreta, tampoco han tenido. ¿Tampoco le están respondiendo a la municipalidad? Sí, tampoco han tenido hasta la semana pasada una respuesta así concreta de los expedientes, en definitiva. Silvina, la empresa retrasea mucho la información, inclusive al municipio, alegando que no tiene el éxito aprobado. Entonces, claro. Por ahí, en la última reunión que tuvimos con Carlos Oviedo, me dijo que ni siquiera tenían los planos de la obra civil que iban a construir. O sea, claro, no presentan nada ante el municipio porque alegan de que están afuera del ejido de Cura Brochero. Claro. Bueno. Vos vas a comunidad regional, le dice comunidad regional, mira, Brochero tiene todo acá, su ejido pretendido le corresponde a Brochero, no hay, digamos, un conflicto con respecto en esa zona, con respecto a Mina Clavero, así que tendría, digamos, todo el poder de policía sobre esa zona. Sin embargo, en los hechos no es difícil ejercerlos. Claro, bueno. Silvina, decías que están solicitando en los municipios y comunas que recibieron esta leña producto de los desmontes allí, mediante el programa Leña por Conservación de la Secretaría de Ambiente, están solicitando información al respecto de cuándo, qué cantidad de leña recibieron, de qué manera están llevando la solicitud y qué respuesta han tenido. Mira, nos apagó un poco el tema de que están todas las municipalidades, viste, están cerradas, están trabajando a puertas cerradas, así que estamos ya presentando el lunes todas las notas, esperando que respondan, digamos, a la brevedad, digamos, que no se demore, que no hagan lo que está haciendo la provincia, digamos, que puedan responder a ver qué cantidad de leña, qué tipo de leña es, y bueno, de dónde salgan, definitivamente, que ellos, digamos, a través de una nota escrita respondan a estos interrogantes, ¿no? Perfecto. Bueno, seguramente en la semana nos estaremos comunicando para saber si obtienen respuesta rápida por parte de las municipalidades, Cura Brochero, Mina Clavero, Nono y la comuna de Arroyo de los Patos, que serían quienes han recibido más de 500 toneladas, ¿no?, de leña producto de este desmonte allí donde quieren construir este parque solar fotovoltaico. Silvina, no sé si querés agregar algo más. De nuestra parte aquí te mandamos un abrazo y seguramente nos volveremos a comunicar. Bueno, muchas gracias, y bueno, que la gente se mantenga informada, que apoye esta causa, sobre todo, y bueno, que se acerque a la asamblea, como siempre les digo, que no se queden con los brazos cruzados, porque la participación ciudadana es muy importante en el tema de la defensa del ambiente. Perfecto, bueno, abrazo, Silvina. Muchas gracias, Pancho, abrazo, nos vemos. Chau, chau. Bueno, la escuchabas, Silvina Lascano, vecina de Arroyo de los Patos, integrante, entre otras organizaciones, de Vecines por el Monte. Valle de Tras la Sierra. Valle come chingones, noche estrellada, brisa del este, luna que va. Poné la pava. Poné la pava. La pava. La pava. Thank you. Bueno, compañero, me parece que se nos ha hecho la hora, ¿no? Agarrar los petates. Sí, se nos fue 13 horas, 11 minutos en Los Hornillos y todo el Valle de Tras la Sierra. Nos pasamos uh-huh. unos minutitos. Le digo, sí. como hoy se celebra también el Día de los y las Bicicleteras, sí. vamos a dejar ahí, uh-huh. Ni bien cerramos ahora el programa con una canción, uh-huh. vamos a dejar para compartir de la vieja sección sí. Oficios de mi Pueblo, uh-huh. aquella charla que hemos tenido con Chiche Álvarez. Nuestro querido Chiche, el sí. bicicletero de Nono. El bicicletero de Nono, uh-huh. que bueno, ahí homenajeando en nombre de Chiche a todas las personas que le hacen al arreglo y puesta en condición de las bicis. Uh-huh. Bueno, de esa manera los vamos a homenajear hoy. Sí. sí. Bueno, ¿tenemos que hacer sorteo? El sorteo de... No, es un chiste, no lo vamos a hacer. No, es una joda. Porque vamos a sortear una olla invisible de loco. Claro. No, ya, sí ya vamos está. A agradecer a todas las personas que, bueno, están ahí en la sintonía, que uh-huh. se fueron comunicando, participando de algún modo del programa, jugando a esto de cómo me gusta el locro. Sí. Así que, bueno, gracias ahí por compartir estos... Cada uno y cada una su forma. Sí, estos momentos ahí a través de la radio, de compartir las músicas, uh-huh. la información, de compartir los sentires, los sabores uh-huh. en el día de hoy en relación al locro. Y, bueno, nos escuchamos nuevamente el próximo sábado, tal uh-huh. vez, quizás, quién sabe. Desde Nono. Ya desde Nono, como era habitual en este programa. Uh-huh. Le pasó muy bien. Uh-huh. Nos vamos con una musiquita. Bueno. Hasta el sábado. Juan Quintero. Me encanta. ¿Le gusta? Sí. No podemos irnos si no es con La Olla y Locro. Perfecto. Chao. El día que yo me muera, después que me haya ausentado, de luto estarán los vasos y los boliches cerrados. Mi tatita me decía que busque mujer casada, que el marido la mantenga y a mí no me cueste nada. Santiagueño y una mula tucumana se la pasan discutiendo de la noche a la mañana. Arribita la olla y locro y ají picante molido, ya se me ha borrado el pupo, la puche come comido. Yo bajaba de la higuera los higos que más podía, mi changuito los juntaba, mi suegra se los comía. Mi suegra frente al espejo, en cuantito se levanta, hace igual que la lechuza que ve el peludo y se espanta. Se fue de viaje desde el anteaño pasado y ha vuelto con dos changuitos, dice que se lo han regalado. Arribita la olla y el otro y ají picante molido, y ya se me ha borrado el pupo, la pucha como y comido.